¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tarde, pero sin sueño. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que nos estén escuchando. Ya comenzó Butaca 7 acá por resistenciaradio.com. Ya saben, todos los sábados de 3 a 4 va a ser ahora. Pero bueno, tal vez ahorita nos alarguemos un poquito más por la misma situación. Pero regularmente va a ser de 3 a 4. Así que hoy tenemos bastante información con respecto a una película que se estrena en próximos meses ya. Un remake. Más que remake, es una nueva versión y la verdad se antoja bastante, así que hay que estar al pendiente. Ratito ya les tengo toda la información. ¿Vamos a tener boletitos, Chaco? Sí. Ok, vamos a estarles regalando también boletitos de Autocinema Coyote y pues ahí les vamos a estar platicando algunas cosas. Una obra... no es una obra, es un espectáculo multidisciplinario que ayer tuve tiempo de ir a reseñar. Y bueno, pues ahí les vamos a estar platicando acerca de todo lo que acontece en este mundo de la farándula, los espectáculos y el cine. Así que, pues vamos a arrancar con una rolita, Chaco, ¿te parece? Y ahorita que regresemos de la rolita, pues ya entramos de lleno con ustedes para que empecemos con el tema que nos atañe el día de hoy. Les adelanto que es algo fantasmagórico, así que vámonos. Brothers on Saturday night. Sister and I love her tonight. Ok, pues esto fue a cargo del grupo Blur, señores, así que para que vayan despejando esa cabeza y se vayan poniendo a tono con nosotros, ya que, como les comentaba, vamos a tener la información acerca de un nuevo teaser trailer que nos acaban de lanzar a las redes sociales y todos lados por medio de la tecnología. Y estoy hablando del primer teaser trailer de lo que ya es la película oficial de la nueva versión de Los Cazafantasmas. No sé si ustedes recuerden esa película que comenzó en los 80s. Muy buena peli, la verdad. Yo creo que todos tenemos un recuerdo bien chido acerca de esta película. Por lo menos los que somos ya más veteranones y nos late la onda de lo paranormal, la parapsicología y toda esta onda fantasmagórica, yo creo que fue un buen parteaguas, porque aparte de contarnos una historia que tentativamente era de fantasmas, pues se llenó de mucha comicidad, pues porque estaba protagonizada nada más y nada menos que por el señor Bill Murray, que es un maestrazo de la comedia, en un personaje muy chido, porque él hacía una especie de escéptico que a final de cuentas termina siendo parte de este grupo de cazafantasmas, y pues ellos empiezan a combatir estas entidades fantasmagóricas debido a que pues no hay nadie que se dedique a hacerlo. Entonces se les abre esa ventana de posibilidades y se reúne un grupo muy, muy nutrido acerca de lo que tocaba a los personajes. Había un científico que era Egon, Bill Murray, que era como la parte egocéntrica, estaba el señor Dan Aykroyd, estaba, bueno, todos los que participaban ellos, incluso en la primera entrega, que yo creo que fue la que nos llenó más en general, estaba participando la señora Sigourney Weaver en un plan. Yo creo que ha sido la única película en la que ha participado haciéndose la víctima. Creo que es la única donde la he visto haciéndose así como la sufrida, porque de ahí en fuera todas las películas en las que ha participado o es la mera fregona de la DEA o de alguna organización del FBI, o está combatiendo aliens, o está haciendo otra cosa, o incluso está conviviendo con los aliens ayudándoles a sobrevivir como en Avatar. Pero bueno, en esta película era la víctima, ya que ella era una especie de su cuerpo servía como una especie de portal para poder entrar a otras dimensiones, y específicamente una escena muy baseada en esta película era cuando ella abría su refrigerador y había un portal así interdimensional, bien volado. Entonces sí era una película bastante, bastante buena. Y después nos trajeron una segunda entrega donde la verdad yo sentí en esa segunda entrega en su momento, aunque me emocionó igual que la primera, vamos, que ya se habían colgado de una historia que ya no daba para mucho más, porque nos iban a platicar exactamente lo mismo. El fantasma malo que viene a acabar con la humanidad. Yo no sé por qué traen esa onda de que los fantasmas quieren acabar con nosotros. No entiendo cuál es ese punto. No sé por qué siempre nos quieren plantear que todas las entidades paranormales son malas. Yo creo que como en todo hay buenos y malos, pero pues en el cine siempre nos las quieren platicar como que las entidades paranormales quieren venir a jodernos y se quieren vengar de algo, aunque nunca sabemos a ciencia cierta qué fue de lo que se vengaron. Pero bueno, en estas películas nos lo planteaban así, nos planteaban estas historias acerca de la actividad paranormal y de cómo nos empezaban a querer conquistar estos seres de ultratumba y querer apoderarse de la ciudad, específicamente y para variar, de Nueva York, ¿no? Entonces, pues ahí, como les decía, lleno de tintes de humor, lleno de cosas muy, muy chidas, que al final terminaron convirtiéndose en unas figuras icónicas de lo que es la cultura pop. Por ejemplo, el logotipo de los Cazafantasmas, que es este fantasmita atravesado con el símbolo de no, el símbolo de tache. Es un icono. Tú lo ves y de inmediato identificas que se trata de los Cazafantasmas. Y la verdad, estoy viendo una entidad paranormal ahorita que no les puedo platicar. Estamos viendo unas fotos. Y bueno, ¿qué pasó, Chaco? Me distraes. Y no estaba viendo a Chaco, aclaro, no estaba viendo a Chaco. Era una fotografía que estaba. Bueno, y pues sí, como les comentaba, en esta historia pues se pone bastante intensa. No sé por qué siempre Nueva York es la hecatombe de todo. Siempre los gabachos se quieren poner como víctimas. Pero aquí nos planteaban esa historia acerca de los fantasmas que deberían apoderarse de lo terrenal. Querían hacer su propio infierno en la tierra. ¿Tú crees que todos los fantasmas se vayan al infierno? ¿Tú crees que todas las entidades se vayan al infierno, Chaco? Bueno, los que nos portamos como nosotros, yo creo que sí. Pero no creo que todos se vayan para allá, ¿no? Yo creo que... Y luego, ¿por qué la venganza, no? Si ya de por sí jodí mi vida, ¿para qué regreso a joderla más? A la de los demás, ¿no? O sea, no me puedo quedar contento. Pero en fin, así las cosas. Eso era lo que nos planteaba la película de allá de 1984. Como les comentaba, con esos personajazos. Y bueno, en estas dos entregas pues se quedaron, como les decía, íconos muy importantes. Por ejemplo, el automóvil que ocupaban ellos, que fue conocido y que la mayoría conocemos como Ecto 1, pues era una, en su momento fue una ambulancia que ellos habían recuperado, porque en los 80s todavía se ocupaban autos de los 70s para poder hacer los transportes viables. Y allá en Nueva York todavía ocupaban este tipo de vehículos para como ambulancias. Entonces, ellos la rescatan todavía ya maltratadona, ya muy tirada a la calle, y pues así se la traen y la hacen, la condicionan para que pueda tener, aparte de que puedan transportarse ellos y puedan transportar todos sus artilugios y todos estos, porque también son parte importante de esa cultura que les dije, de esta subcultura que se hizo de los cazafantasmas. Ellos también podían usar el automóvil o el Ecto 1 como un arma o como el transportador de un arma muy sofisticada para poder cazar fantasmas. Así que, bueno, todos estos pequeños detalles que tenía, pues se quedaron, están muy grabados. Un saludo para Alondra, que me acaba de avisar que ya nos está sintonizando. Hola, Alondra, ¿cómo estás? Espero que ya te dejes ver pronto. Y como les decía, a final de cuentas, se volvieron íconos muy, muy importantes para nosotros. Cualquiera identificamos a los cazafantasmas, identificamos incluso su vestimenta, que era este overol gris, lleno de parchecitos acerca de su propio logotipo. Y bueno, todas estas cuestiones fueron retomadas nuevamente en este nuevo remake. Aunque aquí lo padre o lo que se hace antojable es todo lo que viene con este remake, todo lo que es una especie de remake continuación, porque nos vuelven a plantear la historia de cómo se vuelven a agrupar, cómo vuelven a reformar esta idea de los fantasmas. Incluso lo que les decía acerca de esto del Ecto 1 deja de hacer un vehículo, una ambulancia, porque obviamente pues ya en tiempos y esto ya no coincidiría. Y ahora ellos en el tráiler nos muestran que las protagonistas, porque en esta nueva entrega los protagonistas ya no son hombres, ahora son mujeres. Entonces eso la hace una película muy interesante, porque ahora habríamos de ver cómo nos vuelven a replantear la historia. Hay uno de los personajes que vendría a suplir a lo que es Egon, el científico del grupo, que es una chica, y ahora nos la plantean como una chica bien ruda, ¿no? Porque ahora, de unos 5 o 6 años para acá, Chaco, no sé si estés de acuerdo conmigo, el ser geek o el ser, clavado en lo tecnológico, ya te hace sexy, ¿no? En cierta manera, y más si tiene ese porte medio rudo, ese porte con tatuajes y así medio punch, si sí te faltan tatuajes, Chaco, definitivamente, pero bueno, terminan siendo muy importantes para hacer ahora un personaje más completo, más lleno de cosas más chidas. Por ejemplo, en el teaser nos presentan a este personaje como un personaje un poquito tirándole como a la onda medio gay, porque sí se ve medio ponchadona, se ve más masculina que yo incluso, pero pues la verdad la idea va muy chida. El teaser trailer que nos presentaron, si pueden checarlo ahorita ahí en sus computadoras, pueden buscarlo, está ya en YouTube desde la semana pasada, ya está como desde el día miércoles, entonces chéquelo, está muy lleno de humor. Ahorita los vamos a ir desmembrando, los vamos a ir desglosando a lo largo del programa, pero para que no se me aburran y no se me vaya haciendo tan tedioso esto, vamos a poner una cancioncita más. También te saludo a ti, Jorge, porque ya me estás reclamando. Ok, saludos, Jorge, muchas gracias por estarme escuchando nuevamente. Y vámonos con una canción, Chaco, para que se vayan despertando. Acuérdense, tenemos boletos para Autocinema Coyote. Ahorita les pasamos las funciones para que estén muy atentos. Y vámonos con música. My favorite. good for? Have we registered our love in vain? A church is not for praying, it's for celebrating the light that bleeds through the pain. It's for celebrating the light that shines through the pain. It's for celebrating the light that bleeds through the pain. Pues esto fue Hot Chip y vamos a seguir platicando acerca de este primer teaser trailer que nos presentaron en días pasados en las redes sociales. Pero antes hay que recordarles que tienen que hacernos sus comentarios, por favor, de la manera más atenta, se los pido. Háganos sus comentarios en Twitter, en @resistenciadf, en Facebook, en la fanpage que es Diagonal Resistencia Radio. No sé por qué siempre dudo cuando digo la fanpage, Chaco, siempre se me va el avión. Sí, Diagonal Resistencia Radio en la fanpage de Facebook. Y también llámenos aquí a la cabina, estamos completamente en vivo, el 7096-0691, es 7096-0691, más despacio para que lo puedan anotar si no lo tienen y no tengan pretexto. Y por favor recuerden de la manera más atenta que el próximo 19 y 20 de marzo tenemos el primer Bazar Cultural aquí en Avenida del Imán número 16 con todos los amigos del Colectivo Cultural Atómico, así que por favor háganse presentes, va a estar bien chido, va a haber cosas muy muy chidas, ya están por confirmarnos la banda que va a venir, banda o bandas que nos van a hacer favor de acompañarnos, así que por favor vénganse, chéquenlo. Como les comentaba el otro día, tenemos dentro del colectivo hay cosas muy muy padres, les platicaba acerca de estos jabones que están haciendo, que están muy muy chidos. Por favor chéquenlos también en nuestras redes sociales. Así que hay que estar muy al pendiente. 19 y 20 de marzo, Avenida del Imán número 16. Estamos a 5 minutos de Avenida Universidad, del Metro Universidad, perdón. Así que dense una vuelta, la verdad se va a poner bastante bastante chido. Y pues ahí está la mención acerca de nuestro Colectivo Cultural Atómico y su primer Bazar Cultural, para que puedan venir a checarlo. Y de hecho sí es emocionante, Chaco, la verdad sí es emocionante, porque que desgraciadamente nuestros amigos de Colectivo Cultural buscan ese espacio, porque en nuestra república o nuestro país los espacios culturales están muy muy limitados, y más si tú lo que quieres es poner en marcha algún proyecto, si quieres poner en marcha algún producto como lo están haciendo nuestros amigos del Bazar Cultural, pues es muy difícil buscar los espacios, es muy difícil que te den chance de poder hacerlo. Por ahí creo que el único bazar que se ha mantenido durante tantos y tantos años, creo que si no me equivoco es el del Chopo, hablando de bazares culturales, que es el único que se ha mantenido. Pero recordemos que el Chopo también ya está muy satanizado, ya está como muy mercadológico, ya te quieren vender unos vans como si fueran si los fueras a comprar a Perisur o a Santa Fe. La verdad ya también se están manchando un poquito, entonces pues hay que buscar los espacios donde todavía la banda pueda venir a no gastar tanto, a llevarse cosas muy muy chidas y la verdad aprovechar esto, porque no todos los días lo hay. La verdad, esto va a ser la puerta para que ustedes puedan conocer los productos que se les está ofreciendo en este bazar cultural, que conozcan estas nuevas tendencias, esto nuevo que viene. Así que dense una vuelta, ya saben, 19 y 20 de marzo, a partir de las, que como 10 de la mañana, Chaco, a las 10 de la mañana, de 10 a 6 de la tarde, y ustedes ya podrán disfrutar acá, se podrán dar una vuelta, comprarse algún souvenir de los que vamos a estar ofreciendo acá en el bazar cultural. Ya saben, 19 y 20 de marzo, a 5 minutitos de Metro Universidad, así que déjense caer. Y bueno, pues retomando el tema acerca de lo que estamos platicando, que es el primer teaser trailer que nos presentaron acerca de esta nueva versión de los Cazafantasmas, pues hay algo muy importante que es también un icono imprescindible dentro de la cultura de los Cazafantasmas, que son los artefactos que usan. De hecho, hasta el día de hoy, después de que ya lleva más de 20 años, 21 para ser exacto, que salió la primera entrega de los Cazafantasmas, e incluso seguimos identificando lo que sería este aparatito como caja con manguito, que era el atrapafantasmas, que era la especie de capturador, porque ellos, los protagonistas, ocupaban una especie de mochila. Una mochila bastante pesada, por lo que se veía, era una especie de... parecía como un carburador de motor, ¿no? Así, porque tenía una cosa redonda, y eso solamente lanzaba un rayo que mantenía a las entidades ectoplásmicas, porque así se les llamaron. Recordemos que ese no es un término que ellos hayan acuñado. Mucha gente conoció el término de ectoplasma debido a esta película, pero el ectoplasma viene de mucho más atrás. Más o menos como en los años 40 hubo una corriente muy fuerte acerca del espiritismo y el oscurantismo, que incluso personajes de mucho renombre como Martin Luther King, muchísimos personajes estuvieron dentro de tratar de entender esto. Incluso Marx, el filósofo, estuvo muy metido en estas ondas, tratando de entender qué era el comunicarte con el más allá. Entonces ellos hacían sesiones espiritistas, y en esas sesiones espiritistas había el que llevaba la sesión tenía de repente una especie de desprendimiento medio raro. Comentaban que había una especie de secreción como blanquizca que le salía por oídos, por la nariz. Incluso a las mujeres que se ocupaban como mediums, les llegaba incluso a salir por la vagina, y era un poquito medio friki, pero era debido al trance en el que se encontraban. A este líquido blanquizco que le salía por estas cavidades, pues se le llamó ectoplasma. ¿Por qué se le llamó ectoplasma? Porque era una manifestación que no pertenecía al cuerpo. Era un plasma que era etéreo, por eso tiene el nombre de ectoplasma. Entonces, de ahí viene ese término como dato cultural, porque les vuelvo a insistir que es muy importante que mis radioescuchas estén bien empapados de esto, que se culturicen, por favor. Bueno, pues este término de ectoplasma fue retomado en las películas de los Cazafantasmas, incluso haciendo alegoría a esta viscosidad que tenía el ectoplasma que se comentaba de aquellas sesiones. Hicieron un personaje que es otro icono súper importante dentro de la cultura de los Cazafantasmas, que es Pegajoso. Pegajoso es una entidad ectoplásmica completamente, no tiene forma física, incluso es como un mojón verde, como un mocote así, mala onda así, pero con boca, ojos, y es como si hubieran vomitado y a su vómito le hubiera salido, hubiera cobrado vida. Es un poco asqueroso, la verdad, pero se volvió un personaje muy entrañable, porque aparte era muy carismático. Lejos de la morbosidad de la que les estaba hablando, del cómo se veía, pues era un personaje que era como chistoso, ¿no? Era así como el que medio taruguín, que se tropezaba, que se estrellaba, y como atravesaba paredes, pues andaba dejando toda su baba por todos lados. Y la verdad, era comicón, era la parte más chusca, tal vez, de la película de los Cazafantasmas. Pero recordemos también que la película de los Cazafantasmas originalmente salió, o se pensó llevar a la Action Live, porque 2 años antes ya se había estrenado lo que era la serie animada en Estados Unidos, que aquí llegó como 5 años después de que se estrenó la película. Pero antes de que se estrenara la película, la serie animada ya existía en Estados Unidos. De ahí brincó a la pantalla grande en Action Live, porque era un vamos, era una bomba, la verdad, la historia, y pues tenían que hacer la película. Entonces, en la película, aunque pegajoso, como se conoce al personaje, no era un personaje principal. Dentro de la serie animada sí lo es. De hecho, hasta tiene de repente diálogos, interactúa con el público, porque era de los personajes que rompían la cuarta pared. Entonces, en la película, pues no fue retomado tan en serio, digamos, ¿no? Fue como un personaje secundario y una aparición ahí muy, muy breve. Pero bueno, también siguió siendo parte de la iconografía de los cazafantasmas. Ahora, en el nuevo teaser trailer que nos presentaron acerca de la nueva versión, pues ahí tiene, al parecer, tiene una participación más trascendente como lo hacía en la serie original. Y ahorita que regresemos de esta cancioncita que les vamos a poner, les voy a platicar quién protagoniza la película. Y la verdad es que eso es lo que se antoja más, porque la verdad son actrices cómicas muy muy buenas, así que ahorita que regresemos les vamos a estar platicando acerca de todo este elenco y detallitos más que hay que estar al pendiente, por ahí que puedan checar el teaser trailer y le echen un ojo, van a ver que todo esto viene reflejado ahí. Así que vámonos con música, Chaco, y ahorita regresamos. Someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous late. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set. Ok, pues esto fue de los Arctic Monkeys, esta canción llamada Rhinestone, así que pues para que se pongan a bailar, para que muevan el esqueleto un rato, porque la verdad es sabadito y el calor está medio intenso. Qué raro está el clima estos días, la verdad, bastante cambiante, de repente llueve, de repente se pone... Sí, exacto, Chaco, de repente eso provoca mucho la gripa. Y ahorita que estaba checando esto de la enfermedad rara esta que se inventaron de influenza, se anda pegando, ¿no? Mucha gente dice, tengo influenza, o me dio influenza, porque pues les dio una gripe de esas marca Acme, ¿no? Yo sigo pensando que eso es parte del Estado, es un plan maltratado del Estado, que siempre nos tienen aterrorizados con cosas como esas, ¿no? Y porque, pues, no manches, o sea, realmente cuántas veces ha habido enfermedades más cañonas, ¿no? Por ejemplo, como el ébola, y también, esas sí eran enfermedades que dices, güey, no, ojalá y nunca llegue para acá, pero Y la influenza, la verdad, señores, si se sienten mal de una gripa, vayan y atiéndanse rápido. Luego no se estén quejando que tienen influenza, porque luego no saben ni qué tienen. Y eso les pasa por andarse automedicando. Recuerden que uno de los síntomas de influenza es que se les tapa mucho la nariz y tienen mucho flujo nasal. O sea, haz de cuenta que es una cosa medio rara, porque no puedes respirar bien, pero te sale líquido de la nariz. Entonces, eso, señores, se llama sinusitis. Así que no se confundan, hay que ir al médico, de verdad. Chéquense, de verdad, por favor. Incluso váyanse a un CIMI si es necesario. Si no hay varo, pues váyanse a un CIMI. Ahí hay clínicas, bueno, no hay clínicas, hay consultorios que no te cobran la consulta. Eso es muy importante mencionarlo. Es lo único bueno que ha hecho últimamente el gobierno de la Ciudad de México. Que es poner unos centros en algunas estaciones del metro donde tú te puedes atender de manera gratuita. No te dan el medicamento, pero igual te dan el genérico que puedes ir a comprar y te sale mucho más vara. Entonces, en vez ya no hay pretexto de que no tengo dinero para ir al doctor. Vayan y chéquense y el doctor ya les dirá, ¿sabes qué? Tómate un té de canela y a lo mejor se te quita, ¿no? Pero no lo dejen de lado, la verdad, porque confundir enfermedades trae más broncas y eso está medio triste. Y más, como les digo ahorita, con el clima tan cambiante, pues la verdad sí está de pensarse e ir directamente al médico y atenderse, por favor, no dejen de hacerlo. Y pues procuren siempre tener una chamarra, porque así como está haciendo un buen de calor ahorita, al ratito se nubla y se cae un tormentón marca diablo. Así que procuren, aunque carguen, procuren traer siempre una chamarrita, algo que los proteja, porque sí es importante. No se anden viviendo en la primavera como Chaco y yo, porque pues nosotros porque somos jóvenes, pero nos preocupan ustedes, nos preocupan, la verdad. Pero bueno, vamos a regresar a hablar del tema que toca acerca de esta película o este primer thriller que nos manejaron en las redes sociales, que es de Los Cazafantasmas, la nueva versión. Yo creo que aquí el plus o lo chido, como les decía, es el elenco. El elenco, aunque son mujeres, y la verdad, son unas maestrazas. Por lo menos tengo yo la referencia de dos, que es la señorita... se me fue el nombre en este preciso instante. Melissa McCarthy. Ella es una maestraza de la comedia. Y ¿saben qué es lo más interesante de Melissa McCarthy? Y lo había platicado el otro día con mi amigo Alejandro. Ale, si me estás sintonizando, que tengas buena tarde, al rato nos vemos. Melissa McCarthy también apenas participó en la película de Spy, o fue su última producción. Spy es una película muy bien hecha, es una película de espías, pero con mucho humor negro. No sé si han tenido la oportunidad de checarla, y ahí aparece esta señorita McCarthy. Aparte de que ha participado con esta otra chica haciendo de policías malas en se me están yendo los nombres ahorita, Chaco. Esta mujer exuberante en la que salían como chicas malas, que eran policías las dos, armadas y peligrosas, era la película. Y al lado de... de otra chica preciosa que sale con ella. Yo creo que ese humor que maneja Melissa McCarthy es muy, muy bueno, es muy gratificante. Porque es un humor muy natural, no es un humor forzado. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes se acuerden de más o menos lo que hace el señor Jim Carrey. Es como un humor muy forzado, porque él abusa de su gesticulación. Es la señorita Sandra Bullock la que acompaña a la señorita Melissa McCarthy en la película de Amadas y Peligrosas. Gracias, Chaco, por el dato. Sandra Bullock también es muy buena en la comedia, aunque Melissa McCarthy es una maestraza, la verdad. Y como les decía, ella también, y lo platicamos ahorita con Chaco, hay otra de las protagonistas que está dentro del elenco que está ahí, es McKinnon. Ella es la que participa en Saturday Night Live, ¿no? Ella es la que está participando en Saturday Night Live. Y esta es, no sé si ustedes conozcan este programa. Es un programa que se transmite precisamente todos los sábados ahí en Estados Unidos. Y ella es una actriz, no es McKinnon, es Leslie Connell. Ella es la actriz que participa en Saturday Night Live. Qué mal ando con los nombres. Leslie Jones. Ella es la que participa allá y es muy buena comediante, la verdad. Es de esas comediantes como muy duras. Me recuerda mucho a lo que hacía Chris Rock al principio, aunque ahora en la entrega de los Oscars sí se vio mal. Pero al principio Chris Rock tenía ese humor así como denso, así como intenso, ¿no? Así como de golpe. Era así, y eso causaba mucha risa. Ahora ya, como que ya se quemó. Y lo que hice en los Oscars a mí se me hizo muy nefasto. Pero bueno, ya no tocaré ese tema porque si no me empiezo a apasionar. Y bueno, esta señorita Leslie ahora nos viene a interpretar a, también una parte importante de los Cazafantasmas. Recuerden ustedes que en la primera versión de los Cazafantasmas había el científico, el ególatra, el calmado o el sereno y la raza negra o la raza de color, que eran como los cuatro elementos dentro de la película para hacer como más plural la película. Bueno, pues en esta nueva entrega se vuelve a repetir la misma historia. Está la científica, está la ególatra, está la parte suavezona, que es donde la que interpreta a Melissa McCarthy, y está el papel que hace la señorita Leslie como la persona afroamericana o de color que pertenece a esta agrupación. Imagínense la mezcla, como les decía, si tienen chance de checar por ahí alguna capsulita, algo de Saturday Night Live en internet, en YouTube precisamente, chequen lo que hace la señorita Leslie. La verdad es una maestraza también, y mezclado con el humor de Melissa McCarthy, yo siento que va a ser una bomba, pero de proporciones épicas. Así que ya tenemos el humor por un lado, la otra onda de cazar fantasmas, que ya de por sí está medio fumadona. Tentativamente se llama Cazafantasmas 3, aunque yo sé que se va a llamar solamente The New Ghostbusters, como fue la serie que después salió en los 90s. En los 90s también hubo un remake de la serie que salía en los 80s, la serie animada, y se llamó The New Ghostbusters. Y ahora tentativamente la han manejado como Ghostbusters 3, pero sé que por ahí andaba sonando el rumor que se va a llamar The New Ghostbusters. Ahora, como dato adicional y lo que terminaría de cerrar este círculo muy chido acerca de este teaser trailer, es que ya se confirmó desde que se anunció que iba a salir la película que iba a haber participaciones del elenco original, y esto es porque ellos serán quienes entrenen a estas nuevas cazafantasmas dentro de este mundo maravilloso del cine. Bueno, lejos de eso, lejos de que ya eso es un plus muy intenso, así como para poder irlo a ver, tenemos el detalle de que se retoman personajes que los Cazafantasmas fueron capturados, lo que nos hace pensar que tal vez dentro de esa nueva película hubo alguna fuga de este contenedor masivo que tenían en aquella estación de bomberos que ellos con mucho esfuerzo habían comprado o habían alquilado para poder poner ahí el centro de operación de los Cazafantasmas. Tal vez por alguna razón ya no hubo un mantenimiento, y eso es lo que nos están dejando ver en el teaser trailer, porque se ve una fuga masiva de fantasmas de una especie de edificio, aunque no lo han pintado del todo. Entonces quiero pensar que empiezo yo a hacer teorías conspirativas acerca de los teaser trailers, siempre se me da eso, que vaya a suceder una especie de explosión dentro del contenedor, o por X o Y razón no se pudo contener ya toda esta energía y se libera. Entonces ahí es donde entran ellas al rescate, y la verdad, de verdad, yo les invito a que vean el teaser trailer. Se van a emocionar igual que yo al verlo. Es una historia que sigue siendo muy fresca, que obviamente tuvieron que refrescar a nuestra época. Digo, ya son 25 años de que salió la primera entrega, entonces tendrá que haber elementos mucho más elaborados. De entrada, como les decía, los artilugios que ellos ocupan, los rayos que usan para capturar el ectoplasma y todo esto, pues la verdad ya se ven más sofisticadones. Ahora sí ya hay más varo para los efectos especiales. Entonces, pues la verdad sí se antoja ir a verla. Esperemos que ya nos estén liberando un poquito más. Esta se va a estrenar más o menos a mediados de lo que sería septiembre, aunque todavía es una fecha tentativa. Recuerden que también depende mucho de las distribuidoras o de las casas productoras el cambiar las fechas, porque aquí les tengo que mencionar una más. Ya me voy a salir un poquito del tema de los Cazafantasmas, y digo un poquito porque al final de cuentas también habla de cosas medio frikis, y es acerca de la película que nos vienen adelantando y adelantando desde hace como 3 años, y es la película de 31. 31 es la nueva película del maestro, director, músico y demás cosas que se le ocurre al señor Rob Zombie. Es la nueva entrega, nos viene a platicar otra vez una historia, y digo otra vez porque quienes más o menos han seguido lo que ha hecho el señor Rob Zombie en cine, se acordarán que pues él es el director y fue lo que le abrió la puerta al cine de La Casa de los Mil Cuerpos, esta película muy pues inquietante, la verdad, porque sí tiene cosas muy locochonas acerca de esta familia de psicópatas que pues de repente se les botan los chochos y ya les vale el queso el mundo y empiezan a matar a diestra y siniestra y se descaran, donde el Capitán Spawn estaba ahí. El Capitán Spawn es un payaso bastante raro. Saludos a mi amigo Edu, que hace un par de años se disfrazó de Capitán Spawn y se veía idéntico. Era una historia muy bizarra, bastante poco digerible. No era una historia que toda la gente aguantara y sin embargo fue un éxito en taquillas. Lejos de lo que pudiera aportar el señor Rob Zombie a la película, es la visión que él tiene, porque él toda su vida ha estado envuelto en esta onda de los zombies, digo, su nombre lo dice, de la cultura del vudú, de toda esta onda del gore, e incluso en su música, porque él pertenecía a una banda que se llamaba White Zombie y después de ahí se hizo solista como Rob Zombie, y siempre ha tenido que ver con esta onda muy clásica, pero empapada de mucho gore. Entonces, en la siguiente entrega, que hubo una secuela y es a lo que iba, es que en la Casa de los Mil Cuerpos nos plantean esta historia de cómo se desenvuelve la familia, cuáles son como sus fetiches, por qué lo hacen, porque realmente tiene un porqué. Y después, en la segunda entrega, que se llama Los Rechazados del Diablo, nos plantean el como que les entra un poco de remordimiento, de hecho van de huida, y empiezan a entrar en un conflicto como intrafamiliar. La verdad se empieza a poner un poco oscuro, más oscuro incluso que la primera, y hay escenas muy muy épicas. Hay una escena que a mí se me quedó muy muy grabada, esa escena donde están en un motel escondiéndose y raptan a una familia. Es una escena bastante friki, bastante locochona, muy erótica en cierta manera, pero que pues de acuerdo al contexto que lleva, pues yo creo que no prendería a nadie. Y sin embargo, La Casa de los Mil Cuerpos y Los Rechazados del Diablo son ya también unos íconos. Y después, nada más y nada menos que el señor Rob Zombie se aventó los remakes de Halloween y Halloween 2, pero contados de una manera, yo diría que magistral, porque la verdad se aventó el contar la historia de Mike Myers, de este protagonista de Halloween. Ustedes lo recordarán, este tipo monstruoso, altísimo, lleno de fuerza sobrehumana, que usa una máscara que parece como de látex y piel. Bueno, pues este mismo personaje fue retomado por el señor Rob Zombie, vuelto a recontar, pero de una manera más tirada a lo psicológico, una película más tirada a tratar de entender por qué se acaba convirtiendo Mike Myers en ese monstruo que asesina, ¿no? Entonces, la verdad es una historia muy bien contada. La segunda entrega se llamó Halloween 2, Caballo Blanco, porque de acuerdo a los psicólogos, los caballos blancos tienen que ver mucho con las personas que sufren de demencia, esquizofrenia y ataques así como de pánico. Y aquí te platican la historia de por qué él pues se desemboca, porque el caballo blanco tiene que ser una parte muy representativa en su ser también. Y bueno, todo esto que les estoy platicando es para que ustedes se vayan empapando más o menos de lo que van a ver dentro de lo que es la película 31. ¿Y por qué es tan esperada 31? Porque aquí nos vuelven a replantear una historia contada de otra manera, acerca de también una familia de psicópatas medio fumadones. Entonces, la verdad, una película más gore incluso que las anteriores, donde hay actuaciones, no ha habido un teaser trailer como tal, nos han mandado, nos han hecho saber por los medios fotos de esta onda. La verdad sí se ve muy gore, la verdad sí se ve muy psycho, y tal vez eso es lo que llama más la atención de esta historia. No explican todavía de dónde viene o por qué ellos son los asesinos. Al parecer hay una onda sobrenatural también. Entonces, es una película bastante densa, y les platicaba del por qué tiene que ver mucho con las productoras y con las casas distribuidoras, porque esta película tiene 3 años que ya está terminada, que ya está lista, pero han tenido broncas con la distribución, entonces no ha llegado a las salas por eso. Porque aparte, de ustedes recuerden que tiene que pasar por una certificación, y la gente que certifica a veces se pone muy mamoncita, la neta, con ciertas cosas. Prefieren que vean esta película de Miss Bala, donde se habla de narcos y de asesinatos y de una realidad bien gacha que se vive aquí en nuestro México. Prefieren hacer una película y ponerla como clasificación B, y una película que es una historia fantástica, que realmente pues no está tan alejada de lo que podría llegar a pasar con nuestra sociedad, reflejada en este tipo de cosas como lo es 31, le ponen una clasificación D, cuando la D es como de porno ligero a porno más intenso. Entonces dices, qué criterio ocuparán para poder calificar, ¿no? O quiénes son los que califican, qué les dan esas calificaciones. Bueno, pues más o menos así va esta película de 31. Esperemos que ya no la hagan llegar. Supuestamente ya en este año, ahora sí, ya va a estar libre de que podamos verla. Parece que ni siquiera va a llegar a las salas de cine. Aún están negociándolo. Entonces, pues como les decía, ojalá y con los Cazafantasmas no pase exactamente lo mismo. Ya no la mandaron tentativamente para 31. Esto es más comercial, esto es más light, esto es para toda la familia. Pero al final de cuentas, pues las casas distribuidoras y todos estos lugares, pues siempre tienen broncas con eso, ¿no? Así que bueno, pues esta es la reseña que les tenía a cargo de esto. Vámonos con una rolita más y ya regresamos para despedirnos. Y ahorita ya les digo cómo están los boletitos de Autocinema Coyote, ¿vale? Vámonos. Like I'm standing at the edge, I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. Oh, and in the middle, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now, 'cause I'm a slave to the sound. And if it gets rough, it's time to get rough. They keep saying, don't stop, no, it's never enough. I'll never look back, never give up. And if it gets rough, it's time to get rough. Ahí estuvo esta rolita de la semana sigue ahí para que se pongan a mover el esqueleto, a menear las caderas, a contonearse. Pues ya, vamos a hacer nada más la mención porque pues sí nos queda un poco lejos. A lo mejor algunos tendrán la chance de ir, otros no. Pero señores, ya comenzó la FIC en Guadalajara. Recuerden que es uno de los festivales más importantes después del de Morelia. Después de la FICUNAM. En la FICUNAM porque la tenemos más cerca. Pero el Festival Internacional de Cine de Guadalajara ya comenzó, señores, así que si tienen el chance y el privilegio de poderse lanzar a Guadalajara, pues ahí está. Si mi amigo Agustín nos hace el favor de sintonizarnos, él está viviendo por allá, pues lánzate en el Teatro Diana, tú sabes precisamente dónde está. Ahí ya está empezando hoy empezaron las funciones. Ya saben que estos festivales pues no están en un solo punto, hay varias sedes para que puedan ir a checarlo, así que los que tengan chance de poderse lanzar a la FIC, son muy buenos festivales, la verdad, porque nos presentan películas que no están regularmente en el cine. Muy poquitas de ellas llegan al cine comercial y a veces terminamos viéndolas en DVDs y cosas así, pero no hay como verlo en el cine, señores. Les vuelvo a insistir y les repito, no hay mejor lugar para disfrutar el cine que el cine, y qué mejor que si se sientan en la butaca 7. Eso es un hecho consumado, así que ya no le busquen más. Bueno, ahí está la mención de la FIC. Les recuerdo nuevamente que se viene el 19 y 20 de marzo nuestro primer bazar cultural acá con el Colectivo Cultural Atómico, acá en Avenida de Lima número 16. Estamos muy muy cerquita del Metro Universidad. Láncense por favor. Y también les recuerdo, a ver, ¿quién quiere boletos? El día de mañana tenemos boletos para el Autocinema Coyote con Ant-Man. Así que mañana es domingo y qué mejor que ir a ver una película de superhéroes. Tenemos tres cortesías. Háganse, manifiéstense, perdón, en las redes sociales, arroba resistencia DF, y en Facebook, diagonal resistencia radio. Nuestro teléfono en cabina 7096-0691. ¿Sí lo dije bien, Chaco? 7096-0691. Y esos son nuestros puntos de contacto. Si quieren boletos, por favor, mándenos un tweet a arroba resistencia DF, díganos, ¿sabes qué? Marco, Chaco, necesito boletos, por favor, y ahí estamos. Ya saben, también les recuerdo mi Twitter personal, es arroba M Machado Locutor, ahí estamos para cualquier duda, sugerencia, y recuerden las redes sociales arroba resistencia DF, diagonal resistencia radio, y 7096-0691 para que pidan sus boletos. Ant-Man, el superhéroe que se hace hormiguita el día de mañana, ¿a qué hora se va a estar, Chaco? A las 7 de la noche para que puedan lanzarse. Ahí está. Y pues nada, no me resta más que agradecer que nuevamente se hayan puesto en contacto con nosotros, que hayan nos hayan hecho el favor de escucharnos. La verdad, les recomiendo que se den una empapada con respecto a esto. El martes voy a estarles reseñando una puesta escénica multidisciplinaria que les decía, ya con más calma, ya con menos premura como ahorita, y la verdad bastante intensa. Recuerden que el arte es muy subjetivo. En lo personal, hubo ratos en los que me entretuve bien, hubo ratos en los que decía que estoy viendo, pero bueno, hay que irla a checar, hay que darse la oportunidad, porque también eso les ayuda a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Recuerden que en la variedad está el gusto, así que por favor, estén muy atentos de lo que nosotros venimos presentando acá también en Resistencia. Ya tenemos, la semana que viene ya se integra nuevo equipo, aunque tenemos que hacer la mención. Cabe la posibilidad que la semana siguiente, por causas de fuerza mayor, no haya la programación en vivo. Vamos a... Igual y sí, hay que acomodar cosas, pero de todas maneras, para que estén bien enterados, por favor, no se separen de las redes sociales. Chequen todos los días. Es más, no les cuesta nada de repente abrir su tweet y decirnos follow en Resistencia DF. Ahí les vamos a estar informando. Si no, yo mismo les retuiteo. Que se por favor se conecten a Resistencia Radio DF ahí en Twitter, en la diagonal Resistencia Radio en Facebook. Y próximamente, parece ser, y si estuvo haciendo las pruebas por acá por el señor Chaco, vamos a tener Periscope, ¿no? Muy buen, Chaco. Ojalá y podamos tener periscopios de repente. Habrá que hacer algo con la tecnología que tenemos en este momento. Pero sí, ya de repente vamos a tener ahí unos enlaces con Periscope para que también pues puedan ver las babosadas que hacemos aquí en vivo. Nos puedan checar. Sí, de hecho, aún está en agarrando forma aquí en lo que es Resistencia Radio. Porque hubo una renovación. Se están poniendo cosas para que ustedes también... Ah, por cierto, en cuanto ya esté, les puedo adelantar que el día que ustedes quieran venir a echar una chelita, un cafecito, pues lo van a poder hacer aquí y podrían incluso podrían llegar a estar sentaditos aquí conviviendo con nosotros. Pero eso ya dependerá de unos días más, ya les tendremos toda la información, así que se va a poner bastante chido. Estén al pendiente de todo lo que se viene en Resistencia Radio. Así que pues, como les decía, señores y señoritas que nos están escuchando, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Estamos resistiendo como todos los días, estamos al pendiente con ustedes, no perdemos el contacto. Mi nombre es Marco, les agradezco mucho otra vez y nos estamos oyendo, si otra cosa nos sucede, el próximo martes a las 7 de la noche, ya saben, aquí en Butaca 7 con su buen servidor Marco y el buen Chaco, si está en los controles, y si no, de todas maneras, quien esté, aquí estaremos al pendiente. Chaco, muchas gracias nuevamente por estar acá, y pues vámonos, nos vamos a ir con una rolita y nos estamos escuchando el próximo martes. Muchas gracias, pásensela chido y recuerden que los espectáculos solo se disfrutan bien en la Butaca 7. Que estén muy bien, adiós.